Hola Juan Carlos, ¿cómo andás? Luis Pablo te saluda, ¿qué decís? Salud Luis Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo van? Muy pero muy bien, acá estamos con el equipo de Que Vuelvan las Ideas, salvo Pablo que tenía un temita personal, pero bueno, seguramente bueno, mañana va a estar con nosotros. Juan Carlos, me acordé de vos, recién estábamos intercambiando algunas cosas. Gabriela nos contaba del estreno de Ringo, una serie de ficción que van a estrenar hoy. Y me acordaba, quiero hacerte una pregunta, perdón por la sorpresa en vivo, pero creo recordar que vos siempre contás que era Ringo Bonavena, del cual la vecina decía, ¿cómo va a ser famoso? ¿Cómo era la anécdota? Era Ringo, ¿no? Era, sí, en realidad yo la conocí como de la madre de Ringo. Ajá. Pero bueno, no tengo ninguna precisión, pero la anécdota es cortita y es muy ejemplificadora, claro. ¿Cómo le hablaban de alguien que era famosa? Y entonces dijo, ¿cómo va a ser famoso si vive acá a la vuelta? Claro, bueno, es fabuloso. Tiene un gran sentido común. A veces uno conoce mucho a una persona y pasa a ser famoso. ¿Y cómo puede ser si vive al lado de mi casa? Lo conozco toda la vida. Es fabuloso. Pero bueno, si fue Ringo, la mamá de Ringo, ¿quién? No lo tengo muy claro. Yo la conozco así, la anécdota. Sí, sí, es genial. Bueno, era Ringo nomás. Bueno, Juan Carlos, mucho tema y mucho tema en el día de hoy en particular. El primero de ellos, me interesa mucho conocer tu opinión sobre la decisión del gobierno nacional de intervenir la empresa Edesur por 180 días, pero bueno, ahí hay una decisión activa del gobierno a partir de bueno lo que viene demostrando ser un fracaso, la palabra es mía, en la gestión, ¿no? Sí, yo creo que es una medida acertada. En primer lugar, por lo que vos decís, es básico que es un fracaso a la vista, fundamentalmente porque es un fracaso el servicio, la gestión. Estos capitalistas, en este caso italianos, están yendo y está claro que hay un proceso larguísimo de falta de inversión que viene a ser una desinversión, que es un verdadero, una irresponsabilidad, un atentado contra el servicio. Uh-huh. No se puede no invertir, porque luego, inevitablemente, ante situaciones de tensión, ocurre lo que ocurrió. Así que, sobre la base de ese diagnóstico compartido por todo el mundo y teniendo en cuenta que lo tenemos que decir, aunque sea poco simpático, que existe la amenaza de que te hagan un crédito en el CIADE, o sea, en un tribunal internacional, que es un tribunal que no es un tribunal que hace justicia. Claro. Es un tribunal inclinado definitivamente a favor de las grandes corporaciones y no imparte justicia, no me salía la palabra. ¿Qué cosa esto de los tribunales, no? Que están inclinados hacia un lado. Así es, entonces favorece abiertamente a las grandes corporaciones. Nosotros ya hemos tenido fallos en contra del CEADI, por eso no se puede soslayar esa amenaza, por más arbitraria e injusta que sea. Por lo tanto, francamente me parece que es una salida para obligar desde adentro de la empresa, con una intervención, con un interventor que tiene los suficientes poderes, uno diría, políticos, para que de aquí a que se vayan, se haga todo lo posible para garantizar el servicio. En el medio también está el precio de venta, en fin, debe haber una cantidad de especulaciones que el gobierno debe haber tenido en cuenta. Me inclino por, y además confío en Ferraresi, ¿por qué no decirlo? Claro. Creo que es un hombre, un cuadro político muy importante y ha sido un jefe de gobierno de intendencia muy eficiente y responsable. Y que ha logrado en este tiempo, lo decíamos al comienzo del programa, no involucrarse en una discusión interna, ¿no? Se ha concentrado en la gestión del Ministerio de Vivienda en primer lugar, pero bueno, en el municipio de Avellaneda fundamentalmente. Sí, hace poco escuché una nota larga en un canal de televisión que le hicieron y él no elude ninguna discusión ni posicionamiento político, inclusive en los demás debates al interior del Frente de Todos y del gobierno. Él tiene posición, él está sumado al cristinismo, pero lo hace con gran responsabilidad, siempre con un espíritu constructivo. Uh-huh. Reitero, fija posición, pero trata de sostener en el tono, en la metodología, la unidad, que es una necesidad imperiosa. Creo que es otro rasgo positivo de ese uh-huh. de Perdrix, ¿no? Hay una discusión que se abrió en el marco de, bueno, todo lo que está pasando con Edesur, hasta la decisión del Gobierno Nacional de intervenir, que tiene que ver con el modelo de gestión, ¿no? El otro día escuchaba a Martín Insaurralde, el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, en una reunión con varios intendentes, estaba Mayra Mendoza, y ahí planteaban, bueno, nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos más de 650 cooperativas de distribución de electricidad. 650 en cada uno de los municipios, algunas en los pueblos más chicos, como un modelo que también aparece como posible ante esta situación. Entonces Martín Insaurralde lo mencionaba diciendo, dénnosla, en la parte que le toca, ¿no?, en Provincia de Buenos Aires, que nosotros la convertimos en cooperativa y de esa forma se puede generar una distribución más exitosa, más eficaz que lo que está haciendo Edesur. Hay que ver si es el modelo actual o no, pero me parece que está bueno que estas cosas aparezcan, se pongan sobre la mesa y se discutan también. Sí, es un debate imprescindible, yo diría prácticamente urgente en los tiempos que corren, no solamente en esta empresa, sino en todo lo que tiene que ver con la administración de empresas del Estado o empresas que hoy son privadas y otrora fueron del Estado y que tienen que ver con servicios públicos vitales para la vida de la sociedad, la de la comunidad. No tiene por qué ser un modelo que sea exclusivamente estatal, que yo por supuesto me inclino frente al exclusivamente privado, que tiene como único norte potenciar la casa de ganancia de los dos o tres o cuatro dueños capitalistas. Por lo tanto, el Estado, en definitiva, siempre es gobernado por un gobierno, que te guste o no te guste, es elegido por el sufragio. Ahora, creo que yendo al corazón de tu inquietud, hay otros modelos que pueden ser seguramente eficientes y más democráticos, como el cooperativo. Nosotros somos parte del movimiento cooperativo y tenemos una gran experiencia en gestionar cosas públicas, cosas colectivas. Por supuesto, no somos los únicos. En otras ramas del cooperativismo, como el seguro, el cooperativismo agrario, el cooperativismo de consumo, se despliegan con gran eficiencia la administración. Por lo tanto, en un servicio tan crítico como la electricidad, el agua, el gas, la pavimentación, en fin, todos los servicios públicos, resulta imprescindible revisar el modelo e incorporar, junto quizás con la actividad privada, con la actividad pública, al modelo cooperativo. Y el municipio también es una alternativa importante de gestión, porque el municipio es quizás el organismo gubernamental más cercano a la ciudadanía. Claro, ¿no? Claro. En la vida cotidiana, más que otros. Entonces, francamente, creo que el debate sobre el modelo de gestión creo que es imprescindible y habría que avanzar en nuevas formas, sí. Bueno, en un rato, Juan Carlos, habla Cristina Fernández de Kirchner en el Centro Cultural Kirchner, también, valga ahí la redundancia, estoy buscando el título que quiero compartir con vos. Acá está, el título de la conferencia de Cristina: Desafío de las democracias frente a la utilización de la justicia como arma política. ¿Qué expectativa para la palabra de Cristina en este contexto del Foro Internacional por los Derechos Humanos? Bueno, voy a ser obvio, pero no importa, la palabra de Cristina es de una trascendencia enorme, y para no solo para nosotros, para los propios, sino para los extraños también, para toda la sociedad. Una vez más tenemos una gran expectativa, vivimos un momento político, económico y social muy, pero muy difícil, incluso para nuestro gobierno, así que tenemos una gran expectativa. El tema del deslizamiento del Poder Judicial en la Argentina, como en casi todo nuestro continente, el caso más claro es el de Brasil, ahora renace el de Ecuador, está claro que el Poder Judicial se transformó en un ariete del dispositivo de poder, junto con los poderes económicos y con los poderes de los medios de comunicación mediáticos, para, en fin, dominar la situación política por encima de los gobiernos elegidos por el pueblo, ¿no? O sea, modelan con la presión desde ese poder, junto con los poderes económicos. Así que aquí tenemos planteado un enfrentamiento muy grande, claro, que tiene como epicentro, o por lo menos como desenlace, el intento de proscripción de Cristina. Soslayan el hecho más grave, desde la democracia, que es el atentado contra Cristina, y hay una injusticia ciega, que no imparte justicia, que al revés. Por lo tanto, en fin, escucharemos con una gran expectativa, el discurso de ella, que forma parte de una batalla que tendremos todo el año, ¿no? Sí, y que siempre suma otros elementos, ¿no? El tema del lofer, fundamentalmente, también va a estar presente en la charla, y ahora estoy invitando directamente a la gente a que se acerque al Centro Cultural de la Cooperación, porque allí también se está dando, en el marco de alguna manera de lo que es el Foro Internacional por los Derechos Humanos, otro encuentro por los derechos humanos, que es el 40-50-50, y en un rato, Juan Carlos, es la actividad principal, la actividad de apertura, con Manuela Dávila, ¿no? Quien fuera candidata a presidenta por Brasil, y por eso decía que el lofer también va a estar presente seguramente allí, pensando en Lula. Sí, es una actividad que hacemos junto con CLACSO, con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y procederemos a la apertura, yo diría formal, la directora ejecutiva de CLACSO, Karina Batiani, y yo, como en mi carácter de director del Centro Cultural. Uh-huh. Pero bueno, lo principal es que va a estar Manuela Dávila, que bueno, tenemos una gran expectativa, porque es un cuadro político, es un cuadro del feminismo, es escritora, fue la diputada más votada durante dos periodos en Brasil, es una persona de gran confianza de Lula, y es una querida amiga. Así que, bueno, están todos invitados a este evento que tenemos ya dentro de una hora y media, en el Centro Cultural de la Cooperación, en la calle Corrientes, ¿no? Sí, sin duda va a ser muy interesante. Entonces repetimos, 6 de la tarde en la Sala Solidaridad, la sala principal del Centro Cultural de la Cooperación, y la posibilidad no solo de escuchar a Juan Carlos Junio y Karina Batiani de CLACSO, sino a Manuela Dávila, que es una oportunidad, me parece, interesante para a quien le interesa la política latinoamericana, lo que está ocurriendo en la región, y además entender cómo lo que nos pasa a nosotros es parte de un todo. Es una oportunidad interesante porque, bueno, no siempre se puede escuchar a Manuela Dávila en vivo y en directo, ¿no? Sí, es una figura central para mí del feminismo de nuestro continente, y con una interesante asociación a la lucha política, ¿no? Uh-huh. Así que desde ese ángulo también lo de Manuela es muy pero muy atractivo. Juan Carlos, un abrazo, que salga todo bien, y nos reencontramos el jueves. Chau, un abrazo a todas y todos.